Simón, Simón. Tiene un buen cuerpo, razón por... pero mira, mira, mira lo que son las cosas. Mira, mira, mira lo que son las cosas. Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa. Esa negrita tiene su tumbao, y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, también apretado, apretado, apretado. La negra tiene tumbao, azúcar, azúcar, y no camina de lado. Si quieres llegar derecho, mejor camina de frente, para que no haya un tropiezo, y venga. Bueno, chicos, les vamos a dejar por un momentito, pero ya regresamos con la mejor salsa que han escuchado aquí en Salsonea tu Mañana. Ya regresamos con el

interesante. No se apaga el celular, que nadie nos moleste. Donde nadie nos encuentre, voy a llevarte. Lo mataste, sola te enterraste. No, no digas se hace daño sin necesidad, se vuelven dos. Lo siento, la vida es así, tipo usted me dejó. Ya te diste cuenta el nivel de persona que usted perdió. Me fallaste, tú me traicionaste. Mi corazón confiante y lo mataste. No vi la razón por la que me engañaste. Lo mataste, sola te enterraste. Me fallaste, tú me traicionaste. Mi corazón confiante y lo mataste. No vi la razón por la que me engañaste. Lo mataste, sola te enterraste. Eddie Moreno, el hijo de Rafael. DJ Rich, Uniso, Roland Disney, Jairo, Daddy Entertainment, Triple Music, DJ Fantasma. Los que están cogidos de la mano de Dios nunca se caen. Magimba, Kenan Records, DJ Panji. Bueno, muchachos, aquí nos quedamos hasta cuando no, no. Hasta cuando no, no. Hasta cuando no, no. Hasta cuando no, no. Vengan a ver. Dice, usted le pega tan rico y sabroso, tú le pegas tan rico y sabroso, ellos le pegan tan rico y sabroso, y yo le meto monstruo. Ponte pila, ponte pila, ahora cuando no, no, ahora cuando no, no. Ponte pila, ponte pila, ahora cuando no, no, ahora cuando no, no. Ponte pila, ponte pila, ahora cuando no, no, ahora cuando no, no. Ponte pila, ponte pila, ahora cuando no, no. Vengan a ver. Hasta cuando venga, todos los policías. Me voy de aquí porque este es mi día. Vamos bailando, gozando, rociando. Ya aquí no parando. ¿Quién sabe esta mano? Ricky, Ricky, esto es Ricky sabroso. Rumba buena con puro sabor. Yo me lo gozo y esto no es paño. Porque esta rumba todo forman alboroso. ¿Cómo baila usted con este pre-pre? Rico, rico, así me sale otra vez. Que siga la rumba que no paramos. ¡Ey, señores, otra empresa! ¡Ponte pila! ¡Ponte pila! ¡Ahora cuando no, no! ¡Ahora cuando no, no! Se nos ha terminado el tiempo, así que nos escuchamos en otra próxima oportunidad. Y si tú quieres, nos escuchamos mañana y puedes también vernos o compartir con nosotros a través de nuestras redes sociales. Claro que sí, chicos, hasta aquí ha llegado el programa del día de hoy. Esperamos que les haya gustado la excelente salsa que les preparamos. Soy Estefanía Morales. Chao, chao.

esa mañana. Mañana, mañana, yeah. Ah, ah, ah, salsonea ya se va. Ah, ah, salsonea ya se va. Ah, ah, salsonea.